Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las alumnas y los alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hacemos esto? Esto tan raro que es hacer radio con los chicos. Porque justamente pensamos que es una experiencia diferente, algo que probablemente van a recordar cuando sean más grandes, algo que el día que lo hacen se ponen nerviosos, pero después hay como una energía que empieza a circular por la radio y bueno, todo es diferente. Así que por eso hacemos este programa que tiene como contenido justamente lo que están trabajando junto a las maestras, a los maestros, a los profes. Así que vamos a ver qué les interesa a los chicos y a las chicas. Vamos a escuchar qué opinan sobre tantas cosas que les interesan. Entre tanto, le doy la bienvenida a mi operador, digo mí como si fuera mío, pero bueno, no importa. Es Nicolás Delgado, que nos está sacando al aire. Está Analia Spauso, que es la productora de este espacio Hora Libre. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y ahora las quiero saludar a todos aquellos que están del otro lado y que nos repiten a lo largo y a lo ancho del país. FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, Santa Fe. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, de Ciudad Oculta, en Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. FM Raco, 88.9 Raco, Tucumán. FM El Zorzal, 88.9 de Zapala, Neuquén. FM Boedo, 88.1 de Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre, 103.5 de Puerto Madryn. Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de Lavalle, Mendoza. Y Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahora sí, me toca presentar a ellas y a ellos, sí. Dale, que tenés ganas de saludar. ¿Cómo va, chicos? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Vos sí. Solo? Ay, ahí, más voces quiero. A ver, ¿cómo va, chicos? Bien. Están todavía con pánico escénico. Bueno, me gustaría hacer una ronda de presentaciones, porque presenté a un montón de gente. Ahora quiero que se presenten ustedes. ¿Tu nombre? Bueno, hola, soy Fiona. ¿Tu nombre? Hola, soy Romina. Por ahí tenemos a... Hola, mi nombre es Nahuel. Por allá... Sí, sí. No, te tenés que acercar al micrófono porque si no, no se puede. Mi nombre es Joaquín. Uma. Brandon. Bien, bienvenidas, bienvenidos. ¿Y me cuentan de qué escuela vienen? De la escuela número 13, República Islámica de Irán. Ajá. Del distrito 2. Barrio, vendría a ser barrio de... Palermo, o sea que se cruzaron toda la ciudad de Buenos Aires para llegar a La Boca, que es el lugar donde estamos realizando este programa ahora, ¿no? No me golpees porque eso sale todo al aire. Perdón. Sí, estamos nerviosos. Y bueno, ¿quién me quiere contar algo con respecto a la escuela donde asisten? ¿Cómo es? Si la tuviéramos que presentar a nuestros oyentes. Es jornada completa y es intensificada en educación física. Jornada completa implica que ustedes a qué hora entran. 8:15 y salimos a las 16:20. ¿Cómo es estar todo el día en la escuela? Está bueno. A ver, acércate al micrófono. No lo corramos, él se tiene a que veces, acercarse. En ciertos días puede ser más agotador que otros. Ajá. ¿En qué sentido más agotador? Agotador en el sentido de que venís mucho más cansado que otros días. En el ejemplo, que el martes hay 4 horas de educación física y otros días no hay ninguna o todo como es intensificada en educación física, sí, y juntado con las 8 horas, es un montón. Mucho más cansador que... Como que tenemos un montón de horas de educación física. Bien, y por ejemplo, ustedes dijeron ese intensificado en educación física, ¿qué es lo que agregan? ¿Qué agregan? ¿Torneos? ¿Qué tipo de actividades agregan? Sí, a veces tenemos torneos, tuvimos de vóley y de fútbol. Ajá. ¿Y cómo se dividen? ¿Chicas, chicos? ¿Cómo es el tema? A veces lo hacemos mixtos también. Ajá. Sí, el último fue mixto. Buenísimo, buenísimo. Y yo quiero que presenten ahora a la seño del grado con quien vinieron acá, que se llama Victoria. Victoria. Y también vinieron con quién. Con Gladys. Con Gladys, ¿qué es? La profesora de computadoras. De computación. Sí, bueno, quien los ayuda con la cuestión informática, les estuvo ayudando para que ustedes puedan hacer los audios que vamos a escuchar en un ratito. Bueno, ¿algo más nos quedaría de la escuela? ¿Ustedes ahora están teniendo natación, puede ser? Sí. Sí, los miércoles. Los miércoles. ¿Y cómo va con eso? Empezamos ayer. Ajá. ¿Saben nadar ustedes? Sí. Sí. Yo lo pregunto porque a mí me gusta mucho la natación y ayer estuve nadando casualmente. Es muy lindo. ¿A usted gusta? Más o menos. Más o menos. Implica un gran desgaste físico, o sea, cuesta después arrancar o por lo menos seguir el día después de la natación. Yo, básicamente, cuando terminé el colegio, al terminar natación, salía y iba a jugar fútbol. ¿En hasta serio? La noche. Wow. Wow. Y así, todos los días. Apenas termino mi hora, ¿viste? Y me cuesta muchísimo terminar mis vueltas de natación. Bien. Bueno, tenemos un tema ahí que estuvieron eligiendo. ¿Cuál sería el tema? Sobre la tecnología y nuestras vidas. La tecnología y nuestras vidas. ¿Qué pasa con la tecnología en sus vidas? ¿Por qué es un tema importante para ustedes? Pues muchas veces podemos ver a las personas, por ejemplo, en los restaurantes, en vez de comer y conversar todos juntos, están con el celular o otros dispositivos. ¿Y qué te pasa cuando ves eso? Como que no aprovechas bien el momento. Como que estás perdiendo más contacto con otras personas. Claro, sobre todo en los adolescentes. ¿Viste que hay un grupo de adolescentes y están todos con el celular en la mano? Sí. Y no están hablando entre ellos, están... Claro. Chateando, no sé qué están haciendo. Es raro, ¿no? Sí. Bueno, cada vez la gente más grande, como yo, estamos adoptando esa costumbre. No está bueno, ¿no? A veces uno tiene que conectarse y finalmente después se da cuenta que eso es una fantasía, ¿no? Que en realidad tampoco tiene por qué estar conectado las 24 horas al día y disponible siempre. Sí. Bien. ¿Y ustedes están mucho tiempo frente a las pantallas? Sí. Sí, un poco. ¿Haciendo qué, por ejemplo? Yo jugando al Fortnite. Ajá, después vamos a hablar de ese juego. ¿Y vos, por ejemplo? No sé, o chateando, o mirando videos. Ajá, sí. ¿Ustedes, chicas? Yo sí, estoy en las redes sociales viendo videos y eso. ¿Videos sobre...? Estoy preguntando cosas muy privadas. Yo, ¿no? Sí. Más básicamente Fortnite o si no, música. Música. ¿Escuchas música y la vas buscando o por Spotify? No, por la tele. ¿Por la tele? Tengo Flow. Ajá, mira vos, qué moderno. Yo no tengo Flow, ni tampoco sé qué es, pero bueno, no importa. Me da vergüenza preguntarle a los chicos ahora. Bien. ¿Quieren hablar de el Fortnite? ¿Qué pasó? Hubo una noticia que llamó mucho la atención. Vos jugás al Fortnite. Sí. ¿Qué pasó hace poco? Un niño llamado Tiago que ganó el torneo en la World Cup, que se llamaba Tiago, y su nombre y el apodo de él en los videojuegos era King. El premio que había ganado era de $950,000. Es un montón de dinero. ¿Qué edad tiene este chico? 14. 14 años y ganó todo ese dinero. ¿Vos jugás por dinero también? ¿O no entras no, en esa categoría? Por jugar. ¿Y cómo es que uno se anota para seguir esta secuencia, estas competencias, para llegar a ganar todo ese dinero que ganó el chico? Básicamente, el juego consiste en modos. Está solitario, dúo y escuadrón, y combate de equipos. Sí. Pero para ir anotándose así, tenés que jugar un nuevo que se llama Arena. Ajá. Y tenés que ir matando y te vas sumando de a puntos. Ajá. Hasta llegar hasta más o menos 500. Tendrías que superar los 1000. Uh-huh. Y ahí vas entrando a Liga de Campeones. Uh-huh. Y ahí cuando entras al juego, ya estás en el torneo. Imagínate lo que debe haber jugado este chico para llegar a ganar. No, porque tenés que, supongo que debe tener algún tipo de dificultad importante, ¿no? Porque no te van a, no vas a ganar 950 mil dólares así porque sí. Debe haber algo ahí, ¿no? Como de mucho entrenamiento. Sí. Bien. Bueno, ¿me quieren presentar el resto de los bloques? ¿Sobre qué van a hablar los compañeros a lo largo de esta hora? En el grupo 2 va a hablar sobre las desventajas y las ventajas. Eso lo hace el grupo 3. Bueno, el grupo lo hace sobre los juegos de antes y de ahora. Y los juegos de ahora. A ver, entonces nos ordenamos. El grupo 2, ¿sobre qué va a hablar? Sobre los juegos de antes y ahora. Ajá, el grupo. Sobre la huella digital también. Sobre la huella digital, que vamos a ver qué es la huella digital. ¿Y qué más? Y el grupo 3 va a hablar sobre las ventajas y desventajas que tiene la tecnología. Uh-huh. Sí, porque también tiene desventajas esto de estar todo el día frente a la pantalla. Y por último, el grupo 4, a la adicción al internet. Ajá. ¿Existe la adicción al internet? Sí. ¿Se puede ser adicto? Sí. Categóricamente acá me dijeron que sí. Bueno, vamos a ver en el último grupo, en el último bloque, ¿por qué? Entre tanto, ¿les parece escuchar un poco de música? Dale. Sí. Thank you. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela República Islámica de Irán. ¿Sí? ¿De qué séptimo son ustedes? Séptimo A. Séptimo A. Bueno, ya que hablaste, ¿te querés presentar? ¿Tu nombre? Sí, Romina. ¿Al lado tuyo está? Abril. Por ahí tenemos a... Melanie. Xiomara. Brandon. Gonzalo. Perfecto, estamos todos y todas preparadas y preparados y presentados. Bien, vamos a hablar en esta, en este bloque sobre estas cosas que cambiaron a partir de la introducción de las redes sociales, de la tecnología, ¿no? Y específicamente en los juegos de antes y los de ahora, ¿sí? ¿Ustedes vieron videitos, algo que tenía que ver con cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen ahora? ¿Quién me cuenta? Dale, contame qué es lo que veían en esos videitos. En los videos veíamos donde... En los videos veíamos donde pasaban imágenes donde decía, por ejemplo, arriba en el texto, este era el psicólogo antes y aparecía una chancleta, por ejemplo. O claro, la chancleta antes. Porque los papás le daban un chancletazo a los hijos, claro. Sí. No solamente con la tecnología hubo cambios, sí. También... pasaban las canicas que decía estos eran los juegos de antes, o también había comparaciones donde decía, por ejemplo, apareció un celular y aparecía otro juego. Uh-huh. Y como que en el celular adaptaron el juego que lo hacíamos antes. Uh-huh. Viste que en el celular también hay juegos de fútbol, y ustedes piensan que la gente, en vez de jugar al fútbol de verdad, los chicos sobre todo, ¿juegan por el celular? Sí, hay gente que juega en el celular al fútbol, pero es mejor jugarlo así. Claro, digo, ¿cuál es la diferencia ahí? Hay mucha diferencia porque vos en el juego, haciéndolo realmente, uh-huh, vos sentís todo, vos sabés que se puede hacer esto, de que vos te manejas. En el juego, por ejemplo, ponele, hay botones y te dice, por ejemplo, este para taclear, este para disparar la pelota al arco y hacer pases. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Bajo ningún punto de vista es lo mismo. No. Sí. ¿Querés decir algo? Sí, o sea, no sentí la misma diversión. Claro, y no, y parece ser que muchos chicos se olvidaron del cuerpo, ¿no? No ustedes que van a una escuela intensificada en educación física, pero muchos chicos... no hacen el ejercicio que deberían hacer, y uno de los grandes problemas que hay entre los chicos que es la obesidad, y parece muy extraño, ¿no? Porque a veces jugamos al celular y comemos mientras tanto, ¿no? Sí. Bien. No, en mi casa no pasa. ¿No? ¿No? Sí. Buenísimo. Bueno, ustedes trabajaron sobre todo en los... sobre los juegos que se usaban antes y los que se usan ahora. A ver, vamos a arrancar por Xiomara. ¿A quién le preguntaste vos? Yo le pregunté a papá que jugaba antes y él me explicó algunos juegos. Acércate un poquito más al micrófono. Y él me explicó algunos juegos que jugábamos, que jugaba. Ajá. ¿Querés escucharlo? Dale, sí, ok. Pa, ¿de chico qué jugabas antes? Sí, jugábamos al trompo, al barrilete... como nosotros vivíamos en un barrio, una provincia, no había, era tipo campo, jugábamos a las escondidas nocturnas, después lo que más me gustaba era al fulo, donde jugábamos en la pista, en el medio de la pista, porque no pasaban autos, pasaban de vez en cuando, pero... jugábamos ahí, nos gustaba jugar eso. Bueno, ¿cómo se llama el papá de Xiomara? Josué. Josué, ahí lo estuvimos escuchando y qué diferencia, ¿no? Barrilete. ¿Alguien sabe remontar un barrilete de acá? Yo. Muy bien, muy bien. Me faltaba una positiva, dale. Yo antes remontaba barriletes con mi papá, con mi familia, y antes salíamos con el auto y nos íbamos muy lejos a un lugar más o menos desacampado, sin nadie, y empezamos a jugar ahí. O hacíamos picnic más cerca. Buenísimo, está bueno eso, me gusta mucho ver los barriletes en el cielo. Lo que pasa es que cada vez hay menos, porque claro, en la ciudad es difícil, y sobre todo ustedes vienen de una zona donde hay mucho edificio, y eso es para un campito donde hay lugar para remontar un barrilete. Eso me gustaba a mí. Sí. Bueno, Gonzalo, decime, ¿a quién me entrevistaste vos? A mi papá y a mi mamá. A los dos. Los entrevisté a los dos para ver qué juegos jugaban antes. Ajá. Bueno, arranquemos entonces con el primer audio. Y ma, ¿vos qué jugabas antes? Bueno, cuando yo era chica jugábamos a las escondidas, a matar gente con la pelota, que nos tirábamos uno y otro, si la pelota te llegaba a caer, salías del juego, a la rachuela. Después vendían en las librerías unas láminas con muñequita con ropa y se recortaba y le cambiábamos la ropa. Y después se jugaba en la cocinita. Nosotros juntábamos los cartones de los productos, de, no sé, ponerle gelatina o de las bolsas de arroz, así, y lo llenábamos con papel diario para que parezca que está lleno, y jugábamos a la cocina o al que vendía en la despensa. ¡Qué linda! ¿Cómo se llama tu mamá? Azucena se llama mamá. Azucena, yo también jugaba lo mismo, jugaba al almacén y juntaba todos los tarritos que quedaban vacíos. Por ahí mi familia nos está escuchando ahí. Claro, divino, divino. Me trajo recuerdos porque yo jugaba eso. No. Nos arreglábamos como podíamos, ¿viste? Tal vez no había tanta variedad de juegos y eran muy caros los juegos de mesa y demás. Y entonces uno un poquito se los inventaba. Y por ahí también mencionaba el quemado, que ese sí ustedes todavía lo deben de jugar, ¿no? Sí, lo jugamos en una ocasión física, ¿eh? Sí. Uh-huh. Eso de matar gente con la pelota, bueno, o quemar gente con la pelota. Bueno, bien, buenísimo. ¿Y a quién más entrevistaste, Gonzalo? A mi papá también. ¿Cómo se llama tu papá? Rubén. Rubén, vamos a escuchar a Rubén. Pa, ¿y a vos qué jugabas antes? Los juegos de antes eran en los 80, no eran. Eran todos juegos de cuerpo, todo de gasto físico, la pelota, las carreras, corríamos muchas carreras, muchos piques, hacíamos piques de 50 metros. Eso era casi siempre, había competencia de las carreras de 50, de 100 metros. Después la pelota y la bolilla, infaltable, la bolita. Jugar a la bolita o a la bolilla, eso no podía faltar. Y después otro la escondida, y bueno, ya con eso ya matábamos el recreo cuando íbamos a la escuela, que eran los tiempos que se jugaban, porque en casa no se jugaba. Se trabajaba, se hacía cosas para ayudar a los padres. Bueno, y ahí decía Rubén que jugaba en la escuela. ¿Alguno de estos juegos que mencionó Rubén, la escondida, ustedes juegan? La escondida yo lo jugaba antes, y también las canicas con mi tío cuando no tenía ningún celular, nada. Jugaba las canicas y a veces intentaba jugar solito. Sí. Yo tenía una bolsa llena de bolitas. Yo le llamo bolitas, eran muy lindas. Había algunas que eran buenísimas, que tenían unos diseños bárbaros, las bolitas de vidrio. Sí. Bueno, ¿alguien le queda por decir algo más? ¿Qué? Decime. ¿Quieres decir algo antes de que se termine el bloque? ¿No? Bueno, entonces escuchamos un poquito de música antes de ir a la tanda. Don't Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela 13, República de Irán. Y estamos hablando de los juegos, cómo cambió esto de los juegos de antes y los de ahora. A ver, resumiendo, ¿qué teníamos para decir para cerrar este bloque? También antes se jugaban juegos que no incluían tecnología. Ajá. Esos juegos eran las canicas, el trompo, la rayuela, la payana. Estos juegos se caracterizaban porque jugaban con amigos y vecinos al aire libre. Ajá, bien. ¿Y ahora entonces? Ahora jugamos con el celular, por ejemplo, Fortnite, Free Fire, Pokémon Go. Son juegos online en su mayoría, que no siempre son personas conocidas, solo un contacto virtual. A continuación, mi compañera hablará sobre los peligros del internet y las precauciones que hay que tomar. En el tema hay peligros que pueden causar graves consecuencias. Por eso hay que tener precauciones para evitar las consecuencias de navegar responsablemente. Por eso no tienen que exponer sus datos personales, no tienen que subir fotos de los demás sin su autorización, porque queda su huella digital y los demás la pueden ver. ¿Qué es la huella digital? La huella digital se trata cuando un sitio te pida información o te pide información, por ejemplo, tu correo, es cómo dejar una huella digital. También cuando exploras, por ejemplo, pones quiero ir a, no sé, Mar del Plata, y el sitio web agarra y dice, bueno, acá está tu preferencia y todo eso. Uh-huh. Y ahí sería como una parte de la huella digital. Ok. Bueno, y por último. En el video nos mostraban imágenes de lo que hacían antes. Para comunicarse se pasaban papeles, cartitas. Y ahora hay que usar WhatsApp, Facebook, Instagram. Ajá. Antes se usaba la radio y en algunas casas televisión. Uh-huh. Hoy usamos radio, televisión y series online. Ajá. Ha cambiado la costumbre. Bueno, subimos un poquito la música porque así se acomoda el siguiente grupo. Bueno, ¿y con quién estamos? ¿Cómo es tu nombre? Alexa. Te tenés que acercar bien al micrófono. Alexa. Ahora sí. Sofía. Por ahí tenemos a... Guillermo. Maitena. Lucía. Nacho. Y Nacho. Bueno, bienvenidas todos, todas. Y bueno, vamos a hablar un poquito en este bloque sobre cómo influye la tecnología en nuestra vida, ¿sí? ¿Quién quiere arrancar para comentar algo? ¿Sí? Dale. ¿Sí? Bueno, no sé. Antes uno tenía que hacer cosas personalmente, ahora los hace a través de la tecnología. ¿Ustedes hay algo que hacen a través de la tecnología? Más allá de jugar, claramente, ¿no? Por ejemplo, chatar con nuestros amigos, padres, tíos, abuelos. Ajá. Sí. Y esos abuelos, capaz que no tienen la costumbre de hacer una operación bancaria a través del celular. Sí. Pero los padres capaz que sí, ¿no? O los abuelos también. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, a ver, ¿quién quiere arrancar con lo que tenía preparado? Bueno, nada. Alexa, ¿quieres presentar los audios? Oh, por supuesto. Ajá. Decime, ¿a quién entrevistaste? Yo entrevisté a mi madrastra, uh-huh, y mi papá, pero de mi papá no se escuchaba bien, así que a mi madrastra nada más. Pero le preguntaba, le estábamos preguntando cosas como qué hacían para divertirse, uh-huh, o cómo estudiaban, cómo buscaban información, o incluso cómo se trasladaban del lugar, uh-huh, porque en esos tiempos quizás no había colectivos o autos como la mayoría de personas tiene ahora. Uh-huh. Y entonces, ¿y la grabaste? ¿Cómo se llama? Ruth. Ruth va a contarnos entonces estas cosas que antes hacía de una manera y ahora de otra, ¿no? Sí. ¿Cómo me comunicaba cuando era joven? Bueno, por medio de cartas y también por teléfonos públicos. A ver, cartas y teléfonos públicos. ¿Ustedes sabían que había teléfonos públicos? Sí. Y había cositas en la esquina a veces que eran como unas especies de cabinitas que ya no existen más, ¿no? ¿Por qué piensan que no hay más teléfonos públicos? ¿Qué tenemos ahora? Celulares. La mayoría de la gente tiene celulares. Es más, hay algo que cambió, ¿viste? Antes la gente, todos queríamos tener teléfono de línea en casa. Y ahora la gente cada vez tiene menos teléfono de línea porque tiene celular, ¿no? Bueno, seguimos escuchando a Ruth. Día para divertirme. Jugaba con mis amiguitos, jugaba al vóley, jugaba partido y a veces jugaba a las canicas y también a las muñequitas. Y también íbamos a buscar frutos ahí del árbol, me trepaba y esa era la cosa que hacía para divertirme. Bueno, y ahí estamos escuchando a Ruth con las cosas como las hacían antes y cómo las hacemos ahora, ¿sí? ¿Y qué era lo que ustedes decían recién fuera del aire, de la gente que va al banco? ¿Qué videito vieron? Vimos un video donde se trataba de un padre y una hija que estaban en la sucursal de un banco y la hija no entendía por qué el padre insistía en ir tanto al banco en vez de descargarse una app para hacer una transferencia de dinero, como hace la mayoría de las personas con la tecnología y los celulares inteligentes. Ajá. Claro, era lo que hablábamos hace un rato, ¿viste? Capaz que una persona mayor no está tan acostumbrada a usar este tipo de tecnología. Uno aprende igual. Sí. Yo tampoco lo hacía antes. Antes iba al banco a pagar todos los impuestos. Ahora lo pago con el telefonito. ¿Viste? Uno va como contagiándose de las posibilidades que tiene... te da la tecnología. Bueno, seguimos escuchando a Ruth, que nos cuenta el antes y el después en su vida. Como estudiábamos para buscar información en libro, en diarios, para hacer algunas tareas y también en el diccionario y también buscábamos información preguntando a nuestros abuelos de cosas pasadas que todavía cuando no éramos cuando éramos muy chiquitos habían pasado. Esa era una de las maneras de buscar información. Y ahora con internet están ustedes súper cómodos, porque nosotros tenemos que ir a la biblioteca a buscar para estudiar o para hacer un trabajo especial. Y ahora ustedes ponen y el señor Google les contesta todo el instante, ¿no? ¿Ustedes lo hacen? Sí. Muchas veces. Mi celular no está Google. ¿Y qué páginas visitan? No me digas que la Wikipedia. YouTube. Ah, bueno, está muy bien. ¿Sí? ¿Y vos? ¿Buscás cosas por internet? ¿Para la escuela? ¿Sí o no? Bueno. Mazo. Bueno, ahí está. Escuchamos el último audio de Ruth, entonces. Como nos trasladamos de un lugar a otro, nos trasladamos en... colectivos o también en bicicleta y bueno, si la escuela quedaba cerca o un lugar caminando y bueno, y antes nos llevaban en tipo triciclo pedaleando, así nos trasladábamos cuando íbamos un poquito más lejos. Bueno, y vos que no pudiste grabar bien a tu papá, ¿qué contaba tu papá? Pues decía que en esos tiempos la escuela estaba cerca y para ir yo solo tenía que caminar. Uh-huh. Ya para la secundaria tenía que tomar a veces el colectivo. Ajá. Y también se decía que él decía que todo en la comunidad se conocían. Uh-huh. Y salían a la calle a jugar la pelota, canicas y etcétera. Uh-huh. O sea, se conocían mucho. Se jugaba mucho en la calle, cosa que ahora no se hace. Bueno, escuchamos un temita musical y luego seguimos con otro grupo. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del séptimo. ¿Cuánto? Porque me olvidé la letra. Séptimo A. Séptimo A de la Escuela 13, que se llama República Islámica de Irán. Este colegio que se especializa, se intensifica en educación física. ¿Cómo la pasan con eso? Que al primer grupo le pregunté y a ustedes no. Bien. ¿Sí? Bien. Sí. Hay bueno. Mucho más educación física que en las demás. ¿Vos a qué jugás? A fútbol. Y las chicas también juegan al fútbol ahora, ¿no? Sí. Les gusta a las chicas. Bien, bien. Bueno, todas estas voces que están escuchando se van a presentar ahora. ¿Tu nombre? Luca. ¿Por ahí? Martín. Lucas. Joaquín. Irupe. No voy a hacer el mismo comentario que hice los otros días. Me encanta tu nombre, es lo único que te voy a decir. Gracias. ¿Es Luca y Lucas o los dos con S? No, él tiene sin A y yo tengo con S. No, sin S. Sin S. Él es Luca y él es Lucas. Sí. Voy a tratar de no comerme la S con vos. Que vos sos con S. Señor. Bueno, perfecto. Estamos hablando de tecnología y de internet y todas esas cosas que de alguna manera nos cambiaron la vida, cambiaron la manera en que nos vinculamos con el mundo. ¿Sí? En algunos casos nos posibilitaron hacer cosas que antes no podíamos, pero también ahora no hacemos cosas que antes sí hacíamos, como jugar en la calle, que a mí me gustaba mucho. Yo patinaba en la vereda. Hace muchos años, cuando se jugaba en la calle, sí. Yo a veces voy a la casa de mi tía. Ajá. Que vive en una ciudad llamada San Miguel. Sí, sí. Y yo tengo unos amigos allá. Sí. Y jugamos a la pelota o nos quedamos a charlar. O sea, no es que todo el tiempo estoy allá con la PlayStation y esas cosas. Claro, hay todavía zonas de la provincia de Buenos Aires y sobre todo en otras provincias que todavía los chicos juegan en la calle. Y claro, es imposible en Ciudad de Buenos Aires, porque no hay barrios en donde, bueno, un pibe pueda jugar a la pelota en la calle. Ya no existe más. No. Todavía en Valentín Alsina, que es donde vivo yo, que es en provincia, todavía alguno que otro se manda un picadito ahí en la calle, pero son los menos. Bien, existe, a ver, ¿puede darse el caso en que alguien use demasiado la tecnología, que se convierta en un adicto a la tecnología? Sí. ¿Tienen para definirme entonces qué sería una adicción? Así arrancamos por lo que es una adicción. ¿Sí? Mira, ¿te acercas al micrófono? Ah, sí. Ajá, dale. Bueno. La definición dice que es un hábito de conductas peligrosas de consumo de determinados productos. Ajá. Del cual no se puede dejar de lado o de hacerlo, o por lo menos cuesta mucho. También resulta muy difícil llevarlo a cabo, pero por razones de dependencia psicológica y fisiológica. Uh-huh. En el caso de las tecnologías es el uso excesivo. Claro. Ahora vos pensé que uno habla de adicción y piensa enseguida en las drogas, en otras cosas, ¿no? Como en que uno depende de sustancias. Sí, pero no solamente las sustancias, sino uh-huh. que también hay otros tipos de adicción. Ajá. Como lo de la tecnología. También está la adicción a las sustancias, como al alcohol. Sí. Uh-huh. Bueno, no sé si es una sustancia el alcohol, pero es otro tipo de adicción. Sí. Bueno, ahora cada vez se están conociendo más casos raros, ¿no? Sí. Adicción al trabajo. ¿Quién puede ser adicto al trabajo? No sé. Es rarísimo, ¿no? Habiendo tantas cosas lindas para hacer. Ponele. Pero bueno, sí, se dan casos de adicción que es esta dependencia. El cuerpo te pide hacer algo. Y en el caso de la tecnología, el cuerpo te pide hacer ¿qué? Mucha tecnología. ¿Y ustedes se notan que en algún punto se están como convirtiendo en adictos a la tecnología? Sí. ¿Por qué? Porque yo cuando no estoy en una pantalla, no pasa siempre, pero cuando estoy en una pantalla a veces me pasa que tengo que estar o haciendo cualquier otra cosa, pero no puedo estar aburrido, porque si estoy aburrido tengo que meterme en una computadora o algo así. Y no me gusta, o sea, es algo que tampoco, no me parece correcto, pero no, está bueno. No es tan fácil cambiarlo. ¿Por ahí? Que, o sea, ahora como hay demasiada tecnología, O sea, cuando llegamos a casa, pensamos nosotros que estamos muy cansados, que el cuerpo ya está muy desagotado. Uh-huh. Entonces, nosotros, como estamos tan cansados y no nos podemos mover, como hay demasiada tecnología, uh-huh, utilizamos esos aparatos que se dicen los teléfonos, smartphones, uh-huh, o tablets. Porque, o sea, es nuestra costumbre que nos estamos acostumbrando con esta adicción. Claro. Porque antes, apenas... Antes, acércate un poquito del micrófono ahí. Porque antes no es que era así rápido que había tanta tecnología. Hay poquita, o sea, antes había poquita. Sí. Ahora hay demasiadas creaciones, por así, uh-huh, decirlo. Y va a una velocidad muy importante, ¿no? Apenas están saliendo cosas nuevas. 6-7 meses siempre se salen nuevas tecnologías, por así decirlo. Sí, sí. Sea nuevos aparatos, computadoras, uh-huh, o sea, se utiliza más el teléfono. Sí, porque sí, es más fácil de usarlo. Sí. Porque tenemos chat, tenemos, sí, redes sociales para publicar fotos, sí, etcétera. Y lo que nosotros nos estamos acostumbrando es a tener la tecnología cuando antes no la teníamos. Uh-huh. O sí, sea, sí, cuando no lo teníamos, jugábamos juegos así que no eran así de aparatos. Claro, sin porque, aparato. Como, uh-huh, por ejemplo, escondidas, manchas, fútbol, uh-huh, todo lo que sea así, pero que no sea de tecnología, todo así normal. Ajá. Todo así entre personas. Ajá. ¿Y vos qué te pasa con tu experiencia? Que siempre cuando llego de la escuela, siempre me tiro a mi cama y empiezo a jugar todo el día. Hasta que solamente salgo cuando como, pero como jugando. No, está muy mal, está muy mal, está muy mal. La otra vez me decía a mi hijo que no podía dormir a la noche y me parece que tiene que ver con eso. Sí, ¿qué me quieres decir? En mi familia, cuando vamos a almorzar o cenar, dice un familiar mío que dejemos el celular o si no, no nos da de comer. Sí. ¿Vos querías decir algo? Sí. Generalmente la gente está muchísimo más con el celular porque el celular, además de ser mucho más accesible, ciertos celulares, tiene más cosas, como por ejemplo WhatsApp, Instagram y todas esas redes sociales que se usa generalmente ahora. Las computadoras también la tienen, pero el celular como que es mucho más rápido. Está más rápido. A mano, claro. Está más a mano, es más accesible el celular que la computadora. Uh-huh. Y ¿hay eso casos en que sea extremo esta adicción? Sí. A sí, ver, por ejemplo, ver, aunque sea un ejemplo. En una publicación a mediados de 2018 se conoció el caso de una británica de 9 años que debió ser internada en un centro de rehabilitación, por ejemplo, por su adicción la adicción al Fortnite. ¿Al Fortnite? Sí. Ay, es un problema ese juego. Hay alguien que comentó una madre de que la niña jugaba, o sea, cerca de 10 horas al día. También la madre comentó de que estaba tan enganchada que ni siquiera iba al baño. Comentó así la madre. Ajá, mira. Y también que recordó, que además recordó que cuando le intentaron quitar la consola, la menor intentó golpearlos. Ah, wow. A ver, con esos casos tan graves, ¿no? ¿Qué consejos entonces le podemos dar a la gente que está del otro lado para que no se lleguen a esos extremos? Y ponerse... Ay. Que yo estuve investigando y hay consejos como ponerse límite de tiempo, como máximo 2 horas, porque más puede hacerte adicto o algo así. Y no usarlo 1 hora antes de dormir, ya que la exposición a la luz genera mala conciliación del sueño. Y informarse, ajá, de los problemas que causa una adicción a la tecnología, porque si no sabes lo que causa, entonces seguir siendo adicto. Y... Claro, claro, claro. Bueno, ¿nos queda algo más? Chiquito. No sé. Hay muchos juegos también que... Tenés que acercarte al micrófono. Hay muchos juegos que también recuerdo que, o sea, no es que sea aparte de personas así, aparte de fútbol y todo eso, sino que también había las cartas, esos que se jugaban también ahí, como el truco. El solitario, yo soy readicta al solitario. Mira, te lo digo así, a vos solo y que no se entere nadie porque me da vergüenza. Sí, me re gusta. Bien, se nos está terminando el bloque, pero yo quiero que Luca me presente el tema con el que vamos a cerrar este programa. Hoy presentamos la música. ¿Sí? La vida es una fiesta de bien, porque así usamos mi tecnología. Lo presentamos así entonces, ¿no? La vida, como es el tema, repetime el nombre. La vida es una fiesta. La vida es una fiesta, vamos. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta. Esa chica dice que no quiere verte. Si piensas que todo acabó para siempre, deja el pasado atrás. Sonríe que ya es hora de bailar. Si empezó tu día con el pie izquierdo y vives ahogado en los recuerdos, nada puede estar tan mal. No, no. Deja que la música te envuelva y sane tus heridas. Y con esta melodía no existe otra medicina que devuelva la alegría. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta. Y otra vez, BM, Movida Mix Producciones. Si te pones mal por cosas materiales, si no es para ti y tú lo sabes, deja el pasado atrás, sonríe que ya es hora de bailar. Si tu vida abunda de colores grises, si el dolor te deja cicatrices, nada puede estar tan mal, no, no, no. Deja que la música te envuelva y sane tus heridas. Y nos estamos yendo, pero queremos mandar saludos. ¿A quién le mandamos saludos? A papá, mamá, los profes, a los amigos. A los amigos, ¿ustedes por ahí? Sí. Quiero mandarle saludos a mi mamá. Ajá. Se llama Fabiana. Bueno, por ahí. Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá. Ajá. Que se llama Beatriz Alem. Y a mi hermano para que deje la computadora. Para que deje la computadora, muy bien, sí. Yo quiero mandar saludos a mi mamá, que Mónica, se llama Mónica, a mis dos hermanos, que Nicolás y Rodrigo. Bueno, que son, que también les quiero decir que dejen un poquito los aparatos que son las PlayStation. Muy bien, muy bien. ¿Y entonces? ¿Por ahí? Bueno, le quiero mandar saludos a mi familia, a mis amigos también, y a la escuela y a los profes que también participaron y nos ayudaron mucho. Bueno, le podemos mandar saludos al director, a la vicedirectora, ¿nombres? Sí. Silvia Fosa, Leonardo Busano. Y le agradecemos muchísimo a Victoria, que los estuvo preparando, a Gladys Maidana también, y ¿a quién más nos quedaría? Me gustaría agradecerles a ustedes por darnos la oportunidad de poder venir acá y... Ay, gracias. Es una oportunidad que tuvimos nosotros para que ayudemos a esa gente, para ayudar a tratar de con esta tecnología para su adicción. Claro, a evitar la adicción, claramente. Sí. Y por eso nosotros le agradecemos con todo orgullo sus atenciones, mucho más. Muy bien. Bueno, y con estas palabras tan lindas, nos despedimos hasta el próximo programa de Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Chau. Amigos. Chau, chicos. Con esta melodía no existe otra medicina que devuelva la alegría. Que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la